simbólico que hoy sea el día del agua, ¿no? Un día que se conmemora este preciado elemento que es tan esencial para la vida humana. Realmente festejo y le doy la bienvenida a todos, a la ciudad. Festejo que estemos hoy haciendo esta audiencia pública, presentando en sociedad este plan director, como bien relató Fernando, con esfuerzo de la provincia, con financiamiento del CFI, y que es un paso no menor para la ciudad de Cipolletti, teniendo en cuenta de que una ciudad desafío, como yo la llamo, que tiene un crecimiento explosivo y que claramente el Estado intenta ir de alguna manera al ritmo de este crecimiento, y el agua, como las cloacas, son los servicios esenciales que la vida humana requiere para tener una vida donde tanto el agua como un elemento esencial, como las cloacas, como un elemento que hace a la salubridad humana, estén en la mejor manera posible. Así que realmente le doy nuevamente la bienvenida a todos. Esperemos que sin duda esta jornada sirva para presentar en sociedad, para que nos enteremos todos de los detalles de lo que implica este espectacular proyecto, que es un plan director para una ciudad que hoy tiene 100.000 habitantes. La planta que hoy tenemos sabemos que tiene una capacidad para el 50% de la población que tenemos, y con esto vamos a regularizar y a proyectar hacia el futuro el abastecimiento de agua potable para la ciudad. Así que bueno, gracias nuevamente y le damos la palabra acá entonces a quien nos va a ilustrar acerca de este proyecto.